Fue descubierto el día 25 el hecho de que Estados Unidos planea emplazar el año próximo en sus tropas de ocupación en Surcorea el reformado misil ultramoderno Patriot 3, cuya altura de interceptación es doble en comparación con el existente Patriot 3. Norteamérica trata de hacerlo a continuación de haber publicado hace poco la colocación de SAD en Surcorea, con el fin de establecer cuanto antes el sistema de defensa antimisil destinado a desatar la guerra nuclear en Corea.